Información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal. www.circuito1web.net. Lo saluda Diego Mangieri, que es una gran carrera el fin de semana anterior en el autódromo, en esta carrera especial de la promo. Bueno, realmente, Diego, pudiste conseguir un gran trabajo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho, para vos, todo el equipo de audiencia. Bien, la verdad que muy bien, contento con lo logrado en el autódromo con el cuarto puesto. Así que bueno, ahora laburando ya para lo que va a ser Azul, en busca de otro buen resultado. Bueno, contanos un poquito cómo se fue dando el fin de semana. Y el fin de... en las pruebas habíamos andado relativamente bien. Después, bueno, habíamos sacado el 21 del sorteo, habíamos arrancado complicado. En el sprint pudimos mover bien en la largada, habíamos largado 21 y cuando cerramos la primera vuelta ya veníamos octavo. Tuve que llevar después un despiste, quedé 16 de vuelta. Parecía que se había complicado otra vez el fin de... y bueno, ahí pudimos llegar 12. Después en la primer final fue cuando nos empezamos a encontrar con el andar del auto. Largamos 12 y llegamos quinto, avanzando mucho. Y bueno, estábamos expectantes para la final porque nos habían quedado las mejores gomas, así que creíamos que por ahí podíamos hacer un buen papel. Y bueno, gracias a Dios así fue. Largamos, de movida nos pudimos ir con ellos y bueno, corrimos toda la carrera con los chicos para poder terminar cuarto. Bueno, la verdad, muy buen ritmo entonces el auto. Sí, la verdad que sí. Pareciera que de a poco estamos encontrando el rumbo de vuelta. Ahora vamos a ver en Azul, que es un circuito trabado, cómo funcionamos. Pero bueno, respecto al autódromo, sí, por suerte nos encontramos con un auto competitivo que estaba para ganar, digamos, porque bueno, veníamos todos juntitos y la carrera podía ser para cualquiera. Así que bueno, muy contento por eso, más que nada por papá que labura un montón y por toda la gente que me ayuda. Bueno, esto bueno, lo marcabas recién, ¿no? Que se han reencontrado el nivel, porque lo hemos charlado en notas anteriores, se venía trabajando, buscando recuperar el auto que se había perdido hacía un par de carreras. Sí, la verdad que nos venía complicando el chasis. Bueno, ya como te había contado otra vez, con lo que nos había pasado con el elástico y ahora el no quedarnos igual, es como que bueno, hubo que empezar a laburar de vuelta para encontrar el auto. La verdad que el Dani para esta hizo un juego de amortiguadores distinto para ver qué hacía y bueno, por lo visto le gustó, así que muy contento con eso. Y como te decía al principio, esperemos que ahora que queda muy Azul, que es un circuito trabado, que también está funcionando de la misma manera. Bueno, viene la parte final del año, me imagino que el objetivo es intentar llegar al podio, ¿no? Tratar de que llegue por fin ese podio que se viene negando. Sí, la verdad que este año no hemos podido hacer ningún podio. En algunas carreritas hemos estado muy muy cerca, como el finde, en otras por ahí se nos ha complicado más, así que bueno, vamos a intentar andar lo mejor posible en Azul y en la bota, también intentando cumplir el objetivo de al menos mantener el número o poder mejorarlo, que estamos muy por ahora muy lejos de ese objetivo. Estamos muy cerquita de Tito, que está quinto, que bueno, si se diera todo redondo, obviamente, y los resultados a favor de uno, terminar el campeonato entre los 5 o 6, para nosotros la verdad que sería muy meritorio. Bueno, el auto terminó entero, imagino, así que un repaso y bueno, no mucho más, ¿no? Pensando en la carrera que viene. Sí, por suerte terminó enterito. Venía de San Cayetano, que papá había tenido que laburar un montonazo por cómo había llegado el auto, así que bueno, en esta, gracias a Dios, todo normal, un repaso lógico de carrera entre carrera, y bueno, esperando Azul con muchas ganas y esperando que nos puede bien. La verdad que la categoría está recontra competitiva, hay muchísimos autos buenos, así que bueno, eso lo pone contento uno y también te hace ir, tener que ir de buena manera a la carrera si no aparecías allá atrás. Dieguito, como siempre, gracias por atendernos, por tu tiempo, saludos a la familia y nos veremos pronto si Dios quiere. No, gracias a vos, Lucho, por siempre estar y a todo el equipo. Y bueno, agradecerle a papá, a mamá, a toda la familia, a los amigos, a los chicos del taller del Dani, al Dani, bueno, obviamente ni hablar, a la Oreja, a Javier Ramos, al Negro Núñez, a Rectificadora Roja, a Miguel Castellano, a toda la gente que siempre estamos molestando y siempre nos están ayudando. a la gente de la apoyada, a la gente de la rifa y a las publicidades, a todos agradecerles de corazón, porque bueno, gracias a ellos aquí estamos presentes y esperemos poder cerrar de buena manera el año y darle alguna alegría. La palabra de Diego Mangieri, piloto de la Promo 1100, bueno, contándonos su paso por el Autódromo de La Barría, en donde terminó el cuarto lugar. Corremos cada carrera como si estuviéramos definiendo un campeonato. Aceleramos cada vuelta como si fuese la última. Vibramos con cada maniobra que nos permita ganar un puesto. Sufrimos cuando vemos el cartel de última vuelta. Y nos emocionamos al ver caer la bandera cuadro. Nos emocionamos al ver caer la bandera cuadro. Somos Circuito 1.